nuestra comida, de nuestro vestir, de nuestra alegría, de nuestro reír. Sabiendo que alguien sufre por sobrevivir, por hambre, por problemas, ¿qué puedo decir? Si hacemos tan duro nuestro corazón, que alguien sufre por sobrevivir, por hambre, por problemas, ¿qué puedo decir? Si hacemos tan